ética, de valores, todo, profe. Qué tristeza, están, ¿no? Están todavía en cárcel, que por, profe. Que por pasta acaben con el submarino. Pero bueno, profe, todo hay en la viña del señor. Profe, la de ayer, la matanza que le decía, y que murieron 9, incluidos niños, en un centro comercial, profe. Entonces fue el tipo que se bajó y en plena entrada del centro comercial empezó a dispararle a todo lo que veía moverse, profe. 9 muertos, profe, incluidos niños, y hay luto nacional en Estados Unidos, profe. Bandera de San Juan. No, pero bueno, pero es que ya esto parece el viejo este, de profe. El luto porque cada 15 días hay algo. La mala profe, se habla. Se hacen repetitivas. Profe, se habla de que en este año, lo que llevamos de año, van 300 ataques en Estados Unidos. Una cosa loca. Nuevamente, el presidente ha hablado sobre el uso de armas. Nuevamente. Pero no pasa nada. Mientras todo el mundo se lucre de eso, olvídese. No, mientras los dueños de las armas sean parte del Congreso o del gobierno de Estados Unidos. Por esto no pasa nada. Como diría por ahí un político, lo que pasa es que no pasa nada. Claro. Oiga, hablando de políticos, usted sabía que en Cali hay un movimiento de congresistas de la región y de concejales que están levantando firmas para decretar persona no grata a la vicepresidenta en Santiago de Cali. Sí, profe, escuché algo de eso la semana pasada, profe. Sí. Yo ando buscando dónde firmó, porque yo firmo con letras doradas. Ay, Dios mío. No, es Dios, que me, imagínese usted. Que sale, oiga, ¿cómo le quedó que con las contradicciones de una persona incapaz de tener coherencia en sus palabras y sus hechos? Le han aprobado a Cantinflas un proyecto de gobierno, en el proyecto de un proyecto de ley, supuestamente bueno, ¿no? Y la señora sale, como Cantinflas va en España, en la aprobación salió la vicepresidenta, ¿no? Y que estamos contentas porque nos han probado no sé qué. Y en ningún momento, dijo, para el bienestar de los colombianos, y en ningún momento salió a decir, y presento disculpas por decirles que se jodan, etcétera, etcétera, porque o no voy a volver a montar en helicóptero, me iré en caballo, a pie, en el Alfonso López, en el mío, en el traje industrial, en cualquier cosa. Pues la señora no se baja de su helicóptero. Entonces, ¿con qué cara sales a nivel nacional, en vídeos y demás, mi estimado Nicky, a hablar de la aprobación de un proyecto? Es que el bienestar de los colombianos, por ello está gastando un pastón en gasolina, lo caro que está, ¿sí? Porque eso lo pagamos los impuestos nosotros, ¿no? Usted que está allá en España, amigo, ¿sí? Que dice, no, que es que el cambio. Usted que tiene casita en Colombia, que paga predial, paga mega horas, paga todo eso, usted le está pagando la gasolina a esa señora. Sí. No se queda también de otra familia. Es que la gente cree que porque uno está allá, entonces no le interesa el país, ¿no? Al final, si tú tienes algún bien inmueble en el país, vas a tener que pagarle los impuestos. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Entonces, digo, la falta de coherencia. La señora sale a decir que nos aprobaron, no nos aprobaron, sino nos aprobaron un proyecto magnífico para que la gente, y no sale a disculparse porque nos mandó a callar y nos dijo que nos jodiéramos todos los colombianos que pagamos impuestos para que ella monte el helicóptero. Profe, para que vaya viendo cómo es. Sí. Entonces, el proyecto, la idea es que la declaren persona no grata en Santiago de Cali. Claro que ya salió el alcalde a defenderla, ¿no? Normal. Claro, son de la misma, de la misma corriente. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo con ella. Yo no me bajaría del helicóptero, profe. No, claro, usted vive en España, mijo. Y por lo que usted no tiene inmuebles acá, entonces usted no paga impuestos. Yo no me bajaría del helicóptero. Ya que me lo dieron, lo usaré los 4 años, profe. No, pero hay que ser coherente. Aquí no, ha aumentado la delincuencia, el hambre, todo ha aumentado. Y que la vicepresidente vaya de la octava a la mitad de Yumbo, ahí casi, no me acuerdo cómo se llama ese sector, en helicóptero, eso no tiene presentación. En un gobierno que prometió austeridad, equilibrio, equidad, ¿eso es equidad? Mientras la gente, entre otras cosas, después del estallido social que acabaron con la ciudad de Cali, a los cuales la señora salió a defender en estos días, vamos a defender a los de la línea número 1, no sé qué está diciendo. La primera línea, profe. Profe, usted tiene que aprenderse los términos, profe. Es que yo de los malhechores no me aprendo los nombres. Entonces, mire, profe, la señora, la señora que salió a defender, cuando usted venga a Cali algún día, sí. Si usted algún día montó, no, pero si usted creo que se lleva tanto en España y no ha venido tampoco, que creo que no conoce el mío, o sí conoce el mío. Profe, fui primero a usar el mío cuando era gratis. Ah, no, por eso estoy diciendo, no, pues mire, de 3 años para acá, no, después de pandemia, en 1 año para acá, como era más fácil abandonar las estaciones que arreglarlas, pues las han abandonado, ¿no? Propio de ciertas administraciones. Entonces, han recortado las rutas de autobuses, y hay gente que para llegar a su casa le toca caminar 25 calles, 16, 15, porque donde por donde pasaba el mío, ya no pasa. Bueno, se les pasa por... Y nadie, ni los de aquí me aculpa a todos, los concejales, nadie dice nada aquí. Aquí lo que pasa es que no pasa nada. Vamos a ver si el nuevo alcalde, quien sea el próximo año, que ya le toca, hace algo por esta ciudad, porque esta ciudad es muy linda y merece que se rescate. Hace una campaña que diga caleños para rescatar a Cali. Ahí les vendo esa idea, pues yo no cobro por mi intelectualidad en el manejo de los conceptos. Profe, ahí les doy la campaña, caleños a rescatar a Cali. Y si nos toca declarar a la señora persona no grata. Yo estoy de acuerdo con, creo que es un concejal o un diputado, no sé quién será, pero está buena la idea, porque es una persona dañina para la ciudad. Bueno, Nicky, nos estamos alargando mucho, vámonos con música. Mejor. Dale. Porque cada vez que ponemos la cosa política me pongo caliente. Sí, vamos a hacer café de la mañana. Y yo sé que nos están escuchando en la 96.0 en Oriente Estéreo. Mire, la gente no tiene la culpa. Muchas veces la gente cree que cuando dice uno este tipo de cosas está en contra de alguien. No, está en contra de los que no hacen teniendo para hacer. Porque yo, como ciudadano de a pie, ¿qué puedo hacer? Nada. ¿Qué puede hacer la señora que tiene que levantarse a las 5 de la mañana? Y vive en el retiro, ¿sí? Y le toca salir y caminar 20 calles porque el mío pasa en la estación que no arreglaron, por allá la última. Ella no tiene la culpa, es la administración, es los que tienen para hacer no hacen, los que tienen para hacer no hacen, no es la gente, no es contra la gente a veces se lo toma personal, no, para nada. Vámonos con música mejor. Profe, ¿no será que usted sufre de envidia? ¿Sufre de qué? Envidia, porque la otra... ¿Envidia tener que caminar 25 calles? No, yo no tengo ese problema. Ese no es el problema mío. Moniki, ese no es el problema mío. Ese es el problema de la gente que dice, como yo no estoy afectado, me da lo mismo. No, a mí me duele mi ciudad, porque yo sigo queriendo a Cali, así vive en Victoria Gasteiz, la cual quiero también, pero yo sigo queriendo mi ciudad porque voy y la visito cada vez que puedo. Yeah. Y entonces no hay lugar, no, a mí no me toca caminar de 25 cuadras, amigo. Gracias a Dios trabajo y bueno, no me toca, no entro en detalles. Pues claro, después lo deja al lado de la mesa. Para nada. Es más, quiere que le diga una cosa, pero como yo no soy malversador de dinero, pero si quiero contratarme un helicóptero para montarme, monto. Pero ¿y qué? Si ni siquiera fue el día que la FAC me estaba llevando, porque le tengo que pagar a eso. Dejé así mejor. No, pero digo, yo firmo con letras de oro. Señora, usted no es gratis. Venga con música, no me distraiga, señora, hágame el favor. Este es el café de la mañana. Seguimos tomando cafecito rico y sabroso. Así suena el café de la mañana. Y ahora tenemos super vacas productoras de leche, profe. Pregunta, ¿son grandes o son grandes las vacas o son de ubre grande? Profe, lo que pasa es que son super productoras. Pero entonces es la capacidad. El potencial para poder alimentar. Aquí esta vaquita tiene ojos saltones, ¿eh? Hasta los ojos los tiene grandes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Pero este fin de semana pasado, más exactamente el viernes, también tuvimos Copa Libertadores de América, con resultados bastante interesantes, como el del Independiente Medellín, que goleó al Metropolitano 4-2, el Racing, que empató con el Flamengo 1-1, el Patronato goleó al Melgar 4-1, el Libertad cayó en su casa ante el Paranaense 1-2 y el Deportivo Pereira venció al Monagas 2-1. Con estos resultados nos vamos a la tabla de clasificación general, una clasificación que en su fase de grupos tiene en el grupo A liderando al Racing y al Flamengo con 7 y 4 puntos respectivamente. En el grupo B, el Nacional con 7 puntos, seguido el Internacional con 5. En el grupo C, el Bolívar con 6, los mismos del Palmeiras, 6 puntos. En el grupo D, el Fluminense con 9 puntos, bastante alejado del segundo, el Strongest con 3 puntos. En el grupo E, Argentinos Juniors con 7 puntos, seguido el Independiente con 6 puntos. En el grupo F, el Boca Juniors con 7 puntos, seguido el Deportivo Pereira con 4. En el grupo G, el Paranense con 7 y el Alianza de Lima en la segunda posición con 4. En el grupo H, el Atlético Nacional con 7 puntos, seguido el Olimpia con 5. Y ya la próxima jornada la tendremos hasta el próximo 24 de mayo. En el día de ayer terminó el Mutua Madrid Open con la victoria de Carlos Alcaraz sobre el alemán Struff. Una gran final que demuestra que en el tenis todos los pronósticos son inciertos, porque a Carlos Alcaraz le costó realmente ganar este durísimo partido ante el alemán Jan-Lennard Struff, un dignísimo rival que ha demostrado por qué ha llegado como un lucky loser a esta gran final. Y es que le puso incómodo el partido a Carlos Alcaraz, inclusive en algunos momentos dudando de su victoria, un triunfo que él había esperado con cierta comodidad, pero que con el tiempo y al pasar el partido se le iba complicando cada vez más. Demostró nuevamente el talante de saber mantenerse y recuperarse en las situaciones más complicadas, y ha llegado a lograr una inmensa victoria con este triunfo del torneo de Mutua Madrid y poniéndose a los pies nuevamente en el número uno del mundo del tenis mundial. Y es que eso sí, en la rama femenina también vimos tremendo partidazo entre la número uno del mundo, la polaca Swiatek, y la bielorrusa Sabalenka. Tremendo partidazo donde Sabalenka logró vencer a la número uno del mundo Iga, y ya nuevamente está demostrando que tiene aspiraciones de pelear los grandes títulos del mundo. Recordemos que viene de ganar el Open de Australia. Impresionante demostración vimos en el día de ayer del actual líder de la Fórmula 1, Max Verstappen, que no solamente salió en la parrilla en novena posición y superó absolutamente a todos para hacerse con el liderato, ganar la competición y hacerse aún más líder, por encima inclusive de su compañero de equipo, Checo Pérez, el mexicano que había salido liderando la parrilla junto a Fernando Alonso, Carlos Sainz. Es decir, por primera vez en la historia de la Fórmula 1 había una parrilla de salida en el Gran Premio de Miami liderado por latinos. Espectacular, eso sí, la presentación de su compañero Checo Pérez, que también lo dio absolutamente todo ante una afición mexicana impresionante que se hizo presente en el Autódromo de Miami. Espectacular la presentación y la carrera en sí, en su totalidad, demostrando que tiene grandes competidores, entre ellos el español Fernando Alonso, que demostró que quiere seguir haciendo podios, y así lo hizo llegando en la tercera posición. Excelente la presentación de Checo Pérez, el mexicano que se mantuvo, eso sí, por debajo del gran líder Max Verstappen. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Soy tu amigo. Sácate de la mente ese papel, porque te juro que yo me aburro.

se me olvidó que yo te amaba. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Ella es picante, la tatuaje se espalda. Ojos color café, me perdí en su falda. Ya me tiene envidia, yo pierdo la calma. Te lo juro que pierdo la calma. Con ese tatuaje, yo creo que me perdí en la silueta de tu piel y ese estilo salvaje. Te recuerdo todas las poses, gritando mi nombre, baby, no le baje. Silueta de tu piel y ese estilo salvaje. Te recuerdo en todas las poses gritando mi nombre. Baby, no le baje. Estoy pa' montarte un espionaje. De esos de capucha negra con los lentes y camuflaje. Deja la ventana de ti con tu traje. Y grabe tu matrícula pa' cobrar el peaje. Sin aguaje, que no falten las pepas ni tu brazo de encaje. Lo hacemos en la otra, en la cocina o en garaje. Te voy a llevar hasta el cielo sin cobrarte los peajes. Pero calvo se quita. Si prendemos la alcoba, ay, si prendemos la alcoba, como un aguacero tú te mojas toda. Tira el DM pa' que ocho te recoja. Quiero tipo comerte toda, toda, toda. Mami, ese tatuaje, yo creo que me perdí en la silueta de tu piel y ese estilo salvaje. Te recuerdo en todas las poses gritando mi nombre, baby, no le baje. Vaya, no se olvide, preparado para agosto, un toque sí, por allá por los lados de Valencia, ¿no? Va haciendo las gestiones con tiempo, porque el otro día me dijo, no, es que estaba muy encima, que estaban las fallas. Bueno, ya las fallas pasaron, vaya buscándose eso, porque allá estaremos, ¿eh? Con la bendición de Todopoderoso, allá estaremos en Valencia. Usted tiene otra noticia, tíreme otra noticia. Sí, profe, vea, un ladrón que entró en una funeraria, esto fue en México, y robó las pertenencias de los asistentes al velorio. El delincuente, pues, fingió que estaba hablando por teléfono, mientras se acercaba, pues, donde estaban todas las pertenencias, guardó los objetos de valor, y pues, se ha difundido el video del incidente, lo que ha provocado, pues, indignación por falta de humanidad del ladrón, aunque... Pero tengo una duda, Nicky, usted me dice que cuando uno va a un velorio en México, pues, tiene que quitarse las joyas y dejarlas en algún lado, ¿o qué? Parece ser que la gente había dejado los bolsos en algún sector, algo, pues, para no andar con ellos, en alguna visita o alguna cosa, y el hombre, pues, aprovechó algún descuido de la gente y se sacó cositas de los bolsos que estaban por ahí guardados, profe. Pero muy confiado, porque aquí yo no conozco la primera mujer, no la conozco, yo no, puede que exista, no lo conozco yo, que no sea en una rumba, que una mujer suelte el bolso. Claro. No, yo no, hasta el baño van al bolso, no sé a qué. Claro. Van al baño porque en el baño hay papel, hay de todo, sí. Pero ellas van con su bolso. Totalmente. No conozco la primera mujer que deje el bolso por ahí en la oficina, pero bueno, es costumbre en México, porque yo pensé que iba a ser, el hombre entró, dijo, manos arriba, el muerto en el ataúd, el resto todo de rodillas que los voy a robar. No, no, profe. Pero aprovechó el descuido. Aprovechó el descuido y se le llevó las cositas a la gente. Ah, bueno, esto es más sofisticado. Sino que la indignación, eso, profe. Eso, oiga, yo pienso que ahí hubo complicidad de alguien de la funeraria. Primero porque le llegó y le dijo, mire, ya todos dejaron el bolso. La oficina está, te la voy a dejar abierta. No hagas bulla. Sí, porque o es un exfuncionario, extrabajador, porque usted sabe dónde dejan los bolsos de las mujeres. Yo no tengo ni idea. Pues, profe, el hombre aprovechó y se llevó cositas, profe. Y entonces ahora, pues, la gente está indignada por el video, pues, que dicen que este ladrón, pues, no ha tenido humanidad, pues, al robar a toda la gente que estaba ahí en el velorio. No, no tiene nada raro. Si roban a los muertos. Es verdad, profe. No, en serio. Les sacan las cajas de los dientes de los muertos. Sí. Mire, un día, yo me acuerdo tanto que una vez estaban en cementerios del sur, creo que era, estaban sacando los restos de alguien, ¿no? Sí. Y entonces nosotros estábamos ahí al lado, pues, con otro difunto, tal, cuando de pronto dice, ¡ay, mira! No tiene el anillo que yo le puse cuando se murió. Y el otro decía, tampoco lleva la cadena que era de la mamá. O sea, sacaron al muerto y lo boletearon, hermano, le quitaron todo, porque a ver, el oro en la tierra no se pudre, ni se vuelve pepita. ¿Cómo que? Esos son más degenerados todavía, porque sacaron el cuerpo y lo robaron. Increíble, eso sí. Pero sí, bueno, no. Ya usted habla del tema de México. Ah, que sepan que es en México, no crean que es en Colombia, ¿no? Porque no, eso por allá, no, Colombia, nunca pasará. Sucedió en México. Que es catalogado como el país más, uno de los países más peligrosos del mundo. Claro. Más bello, pero más peligroso. Profe, vea, le quiero hablar también de la hija de Darío Gómez, de Catalina Gómez, que ha revelado a través de sus redes sociales que la última esposa de su padre, Darío Gómez, Joana Vargas, es en realidad una de sus sobrinas, profe. Ay, ¿cómo así? Sí, profe, ya. Oiga, ya eso dice, es brava, ¿eh? Sí, sí, sí, que todo comenzó desde cuando ellos eran niños y que en su adolescencia notó un acercamiento sospechoso, pues, con su papá. Dice que ella, pues, se sentía, pues, incómoda con la situación, pero que en vida perdonó a su papá y a su prima por haberse cuadrado con el papá. Ahí está, profe. Ay, mi hermano, jodido, ¿eh? Quien ve a Darío Gómez con su cara de pajarito. Ahí está, bravo, bravo. Con la sobrina, profe. El hombre le atacó a la prima. Dios santo. Dejó todo en familia, profe. Bueno, quedó todo en familia, pero no, no sé, eso no. A mí como que no vengo, ¿no? Puede que yo sea achacada a la antigua, ¿no? Yo soy muy, profe. Muy modelo viejo. Pero Darío Gómez era más modelo viejo que yo, y vea quién lo es. Ah, profe, ahí está, profe. Esa es la noticia del fin de semana, profe. De eso estuvieron hablando en las redes. O sea que la mujer de Darío Gómez era la sobrina. Era la sobrina, profe. Dios santo. Y peores cosas vendrán. Profe, suenan las trompetas. Sí. Ay, esperen un poquito. Espere, yo. Vamos con una canción y voy a buscar una noticia por acá que me acordé. Brava, ¿eh? Brava. Ya venimos en el café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Que te pica la manito, sí, señor. Que te pica el ombliguito, sí, señor. Que te pica la boquita, sí, señor. Que te pica los ojitos, sí, señor. Que te pica el qué, que cómo se mata y dice y se mata así. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Comenzamos. ¿Saben quién llegó? ¿Quién? El alacrán. Se siente en una mesa, pide una cerveza. Es hora de bailar. ¿Con quién? Con ese. Enseguida la mesa. Dejo el trago y yo me paro. El mozo dice otro. Yo le contesto. Claro. Es el alacrán que te pica y va. ¡Bow! No es ningún proyecto para estar. ¡Bow! Nadie se atreve a llamarle el veneo y chivirín, chivirín, yo. Mira una jeva y también ella me mira loquísimo. Y va Sandy el palo a bailar contentísimo. Me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regala un trompón y conmigo va pa' su casa. ¡Ja! Te pico el alacrán, se llevó tu jeva en la otra. morena, jovencita, le gustan las gordas, también las flaquitas, sé que les da lo que ellas necesitan. Oh my God, pero esa la clan sabe más que el tiburón. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Estamos ya terminando con el horóscopo de Viviana. Empezaremos con el signo de Sagitario. Estás demasiado estresado o estresada por pasar un día horroroso. Estarás un poco desubicado o desubicada y puede ser que termines mal en la jornada laboral. Además, puede ser que estés un poco agresivo o agresiva y será demasiado para ti en el transcurso del día. Continuamos con el signo de Capricornio. Le darás muchas vueltas a las cosas que tienes en la cabeza, pero sin llegar a ninguna conclusión clara. Además, no estarás de muy buen humor, por eso te podrás comportar de un modo brusco o cortante con los demás. Vamos con el signo de Acuario. Tu pareja y tú no tienen las mismas perspectivas, piensan de un modo diferente y quieren hacer las cosas de un modo distinto, lo que puede alterar los nervios. Casi todo lo que digas será mal interpretado, así que será mejor que dejes las explicaciones para otro día. Continuamos con el signo de Piscis. Habrán contratiempos y percances que estarán muy cerca de ti hoy. Será uno de esos días en los que uno piensa que mejor no levantarse de la cama. Te sentirás irritable por casi todo y tus ideas serán poco claras. Si quieres saber más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias. fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Así suena el café de la mañana. Cuando mi niña estaba pequeña, yo era el papá sinvergüenza. La niña se quedaba pues en casa y cuando decía, papá, ¿qué vamos a cine? Y yo decía, claro, vamos a cine. Resulta cuando me llegaban tres o cuatro y digo, ¿y ellas? Es que yo las invité a cine. Y dije yo, ¡ah, qué bueno! Pero las primeras dos me dieron yeso fue a mí. La invitación de mi hija. Ella invita con el dinero vino. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Así suena el café de la mañana. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, y yo decía, ¿qué es lo que dice? Pues en un momento, pues, dejas que, oye, voy al baño, venga, vamos, sí. Oye, ¿qué es lo que está? No, hermano, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, ¡ah, hermanito! Si usted la quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. En el hospital un médico le dice a otro, colega, a ese señor hay que operarlo enseguida. ¿Y qué tiene? Dinero, mucho dinero. El café de la mañana, humor inteligente. Ya encontré la noticia. Resulta que un señor del gobierno de un país europeo conoció una chica en Ipanema, do Brasil. Sí, en una de esas escapadas que se pegó el viejo pues por allá, ahora sí. El viejo era soltero, es más, exactamente, era viudo. Y bueno, el hombre empezó a viajar de manera frecuente a Brasil cuando en uno de esos viajes se apareció con un monumento de mujer. Hasta ahí, normal. ¿Sí? Fue y lo presentó. Vea, hija, venga, vea su nueva mamá. Está más buena que usted y más joven, pero no importa, es su mamá adoptiva. Y la familia, un poco recelosa, aceptó, igual como en el caso de Darío Gómez, porque pues es la voluntad del pater familia, el hombre de cabeza de familia, igual. Y si le va a ser feliz, pues que le sea feliz. La chica, y de dinero, o sea, el tema no era por pasta. O sea, la familia investigó y la chica tiene edificios en Bahía no sé qué, heredó, bueno, tiene pasta en Brasil, ¿eh? Y se vino a vivir con el viejo acá a Europa. Pero el hermano mayor le quedó una duda. Y el hombre empezó a investigar. Y se fue para Brasil a investigar. Repito, sí, ella, es más, de hecho se quedó en uno de los apartamentos de ella. Dijo, voy a Brasil. Y ella dijo, no problema, mira, quédate en un apartamento ahí, al frente de la playa y tal. El man, muchas gracias, hermanita. No, pues digo, mamá. Muchas gracias, tal. Pues el hombre iba con intenciones negras y se puso a averiguar. Y resulta, voy a poner un ejemplo porque no voy a dar los nombres porque puede ser conocido a alguien. Si ella se llamaba Raquel, él fue y tal, y se fue al barrio donde nació Raquel, que realmente cuando nació se llamaba Raúl. ¡Ay, no! Sí, señor. El cuchito le tocó. No, pero es que ella ahora se llama Raquel, tiene papel de Raquel y tiene todo para ser Raquel. Ya usted me entiende y la audiencia me entiende. Transformación total. Hizo todo su proceso de transformación. Todo su proceso y es Raquel. Pero claro, él vino, le hermoso escándalo y el papá le dijo, usted, ¿yo acaso lo mandé que investigara por mí? Ella se llama Raquel y estoy enamorada de Raquel y me voy a quedar con Raquel. Pero papá, si se llamaba Raúl. Digo, pero yo la conocí como Raquel y como ustedes pueden ver, puede ser que ella tenga más dinero que yo. Entonces el problema no es de dinero, es simplemente que Raquel le gustó su viejito. Claro, te enamoró profundamente. Sí. Bien profundo. Y entonces, está pidiendo la nulidad del matrimonio, está pidiendo el hijo que le hagan muestras, pruebas de varonalidad. ¿Cómo se dice? A ver si es varón. ¿Viriles? ¿Varón? ¿Cómo, perdón? ¿Viriles o qué? No, eso tiene un nombre científico. No quiero cometer el error, entonces más bien me quedo callado. Pero en todo caso, él está adelantando eso, está adelantando un proceso. Muy sí, en pruebas contra, que demuestren. Entonces, que sea. Entonces, el abogado del apoderado dice que el señor está en facultades, que cómo hace. Entonces, también ponen al viejito a ver si el viejito está en facultades, o sea, tiene sus condiciones completas y todo, mentales, físicas, que es lo que vale, porque al hijo le sigue siendo sonando anormal que Raquel se llamara Raúl. Y eso le está dando la vuelta al mundo. Lo único cierto es que la foto que vi de Raquel, quisieran ser las hijas como es Raquel, guapísima. Las hijas sí están. Entre otras cosas, hay una ya muy mayor, ¿sí? Que además podría ser hasta la mamá de Raquel, de lo mayor que está, porque el señor está bastante avanzado en edad, pero esa es la noticia que tiene el escándalo a territorio brasileño. Pero, oiga, ¿quiere que le cuente una? Vamos, le cuento por interno, porque esto de pronto se calienta el quimbombo y déjelo así mejor. Mejor se lo cuento por interno, más bien se lo cuento por interno. Pues nada, esa es la noticia que tenía mi estimado Nicky. Ya casi para el cierre del café de profe, la mañana. Dímelo. Si se dio cuenta que la semana pasada mataron a Michael Jackson. El doble de Michael Jackson. Bueno, pues si usted lo quiere decir así, lo mataron, profe, en el metro de Nueva York. Cuente. Pues, profe, vea, un militar dice que, le cuento pues que iba en el metro de Nueva York y pues este imitador de Michael Jackson que actuaba pues todos los días ahí ha sido estrangulado por un ex marín del metro de Nueva York. Dice que pues el actor imitaba los movimientos del famoso cantante, tenía 30 años, se llamaba Jordan Neely, y dice que el hombre comenzó a gritar y a tirarle basura a los pasajeros del tren. Entonces uno de los pasajeros que estaba a bordo pues se acercó y trató pues de calmarlo, pues de mediar la situación, y entonces intervino y lo sometió con una llave. Y entonces en el video pues que el hombre lo sujeta, caen al suelo, empezó a ahorcarlo, y pues dice que el hombre no había agredido a nadie, pero que el marín pues el ex marín le aplicó la llave y lo tuvo así con una llave pues durante 15 minutos, y dice que luego pues llamaron a los servicios de emergencia para reanimarlo, porque el hombre pues falleció por la tráquea. Sí, pero pues, entonces el ex marín fue detenido por las autoridades, posteriormente ha sido liberado, y dicen pues que mucha gente lo reconocía pues porque hacía muy bien los míticos pasos de Michael Jackson. Fallece Michael Jackson en Nueva York por una llave. Vale, sí. Y lo liberaron justamente porque uno no puede matar a un muerto. No. Venga, vamos a la recta final del café de la mañana. Bueno, Nicky, ahí lo dejo ya con el remate del café de la mañana. Mañana regresaremos, no se olvide, hoy otra vez sobre las 16 estaremos al aire. A las 16:30 tendremos una invitada muy especial, porque ya vienen las elecciones, vamos a hacer ronda política. Vamos a tener invitadas especiales a lo largo de esta semana. Yo lo dije la semana anterior, si usted tiene un candidato y quiere que lo entrevistemos, hágale. Que nota, aquí hacemos nota periodística. Okay. Ya cada uno elegirá como quiere elegir. Okay. Entonces, nada. ¿Cómo, perdón? De una. Buscamos a esos invitados, no, profe. Sí, no, pero digo, ya tenemos ahí la agenda esta semanita llena, de modo que ahí estaremos en el programa de la tarde con invitados especiales. Nicky, lo dejo en la despedida. Muchas gracias y agures que les digo. Chao. Agur. Profe, muchas gracias y a todos, muchas gracias por la sintonía. Este es el café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Después de tanto tiempo, apareces de repente a recordarme nuestra historia tan fácilmente. Todas las cosas que prometiste y todo el daño que tú me hiciste. Como tú piensas, Eurolatina 107.1, auténtica. Eurolatina 107.1, tu radio. Para todas las chicas que les gusta perrear, aquí tenemos lo suyo. Que no les importa llegar tarde a casa, porque se la pasan en el perreo. Y que levanten la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levanten la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levanten la mano, mami, la mano. Lo baila, lo va, te lo mueve, lo azota, lo baila, lo va, te lo mueve, lo azota, lo baila, lo va, te. Aquí traemos esto para el rescate, lo mueve, lo azota, lo baila, lo va, te lo mueve, lo azota, lo baila, lo va, te lo mueve, lo azota, lo baila, lo va, te. Aquí traemos esto para el rescate. Levanta la mano, pa' un perreo bonizano, que lo bailen los gigantes con enanos, alienígenas y humanos, católicos y paganos, todos como hermanos, al son de los. lo que era le llaman urbano. Como ella lo mueve, lo azota, lo bate. Puede que me mate, yo le doy 10 chocolates. Lo mueve, lo azota, lo bate. Te subiste el pantalón y ahora te lo alcaste. Lo mueve, lo azota, lo bate. Ella nunca pierde, si no gana llega empate. Y lo mueve, lo azota, lo bate. Eso está bien duro, eso es tremendo disparate, mami. Espérate, espérate, espérate, espérate. Que aquí me gustan las flacas, las gordas, las negras, las rubias, las feas, las hermosas. Pero me gustan más las que perrean, cabrón. Y que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Ella está pidiendo duro, duro, duro. Ella está pidiendo duro, duro, duro. Ella está pidiendo duro, duro, duro. Ella está pidiendo duro, duro, duro. Y ella lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate, lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate, lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate. Aquí traemos esto para el rescate. Lo mueve, lo azota, lo bate. Ella nunca pierde, si no gana llega empate. Y lo mueve, lo azota, lo bate. Eso está bien duro, eso es tremendo disparate, mami. Levanta la mano si tú quieres perreo. Levanta la mano si quieres guayetear. A la verga, güey. Va a ser que me mude de ciudad para estar cerquita de ella. Y que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. Que levante la mano, mami, la mano. La mano, mami, la mano. The way night. Horas, 5 minutos. Somos más que una radio, Eurolatina 107.1.